La verdad es que es un hito sumamente importante. Básicamente de lo que se trata esta importancia es que los trabajadores organizados tienen la posibilidad de dictarse las normas que rigen su propia actividad. Entonces, eso es sumamente importante porque nadie mejor que los trabajadores conocen cómo es el ámbito de trabajo, qué cosas son necesarias, qué cosas hay que ajustar, qué cosas hay que cambiar, qué cosas hay que quitar, cuánto de digno tiene el salario que se percibe. Es decir, nadie mejor que los propios trabajadores son los que perciben su realidad y por lo tanto son aquellos que pueden decir, digamos, en qué condiciones desean trabajar. Ese ámbito, el ámbito de la negociación colectiva, lo que permite es precisamente eso, es decir, la participación de todas las organizaciones que nuclean a los trabajadores sentadas en una mesa con la patronal en un nivel de paridad. De ahí viene el término paritaria, Claro. justamente, ¿sí? Entonces, la posibilidad de sentarse a negociar con el empleador no desde un lugar de la imposición de la autoridad, que el empleador lo tiene por ley. Pero no es lo mismo negociar las condiciones de trabajo a partir de una relación de autoridad que negociar las relaciones de trabajo a partir de una relación de paridad. Entonces, desde ese lugar, tener un ámbito donde se pueda discutir colectivamente y donde podamos empezar a trabajar en la redacción de un convenio colectivo es sumamente importante. Mirá vos qué interesante. Diego, a ver, para la gente que lo está escuchando y sobre todo para los laburantes de la Administración Pública Provincial, ¿qué cambia o sea, cuál es la diferencia entre la mesa de la función pública y una mesa paritaria, por ejemplo? Que la mesa de la función pública es lo que está rigiendo en estos momentos, ¿no? Exacto. La diferencia es muchísima. Básicamente, en la mesa de la función pública, uno va, si es convocado por el Estado, Sí. ¿sí? Y la consecuencia que tiene fundamentalmente el no ponerse de acuerdo es que el Estado impone la condición que quiere imponer. Es decir, si el Estado dice, yo quiero dar un aumento del 3%, y los trabajadores dicen, para nosotros un 3% es insuficiente. O el Estado dice, miren, señores, van a tener que trabajar en estas condiciones de trabajo, con esta indumentaria, con esta jornada, con estas modalidades, y los trabajadores consideran que esas condiciones no son las adecuadas. Si uno no se pone de acuerdo, la condición es, el Estado dice, bueno, no importa, yo los llamé y los invité a conversar, pero si no nos ponemos de acuerdo, yo tengo la razón y por lo tanto vamos a hacer lo que no quiero. En una negociación paritaria, ese tipo de discurso no es posible. ¿Sí? O sea, necesariamente la fórmula de solución sale por consenso. Uno se tiene que poner de acuerdo. Entonces, en este lugar, la función pública o la mesa de la función pública como concepto no tiene nada que ver, no tiene nada de negociación paritaria. De hecho, es la misma discusión que si ustedes prestan atención han vivido con la mesa de la función pública en el sector municipal. Un gremio se levanta porque no coincide con el planteo que hace la gente en la mesa de la función pública y las decisiones se toman igual. Entonces, la diferencia es sustancial. Está. Las resoluciones que se toman en paritaria son vinculantes a diferencia de la mesa de la función pública o son iguales, ¿cómo es la historia? No, acá hay dos cosas. Nosotros tenemos, con esta convocatoria de la que estamos hablando, este decreto 759 del 2019, es un decreto que convoca a la negociación colectiva, pero convoca a la redacción de un convenio colectivo de Claro, trabajo. claro. Esto no significa que en la provincia tengamos todavía un marco de negociación colectiva. Por ejemplo, los empleados judiciales no tienen convenio colectivo, pero sí tienen un marco, que es la Ley 5009, que establece las pautas para la negociación colectiva. Sí. Y ahí está definido cómo se toman las decisiones y qué sucede con aquellas decisiones que se toman. Es decir, si la creación de normas de trabajo, de condiciones de trabajo, surge de esa negociación y de qué manera. En el ámbito del Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo, esa legislación en la provincia de Río Negro todavía no está. Ajá. ¿Sí? Ese contexto de decir, bueno, nos sentamos, nos pusimos de acuerdo, bueno, ¿qué pasa con este acuerdo? ¿Hasta dónde vale, hasta dónde no vale y demás? ese contexto todavía no está determinado, pero tiene que determinar una ley. Ajá, está, la intención será de que sea vinculante, ¿no? De que los acuerdos que se tomen sean... No solamente de que sea vinculante, sino que además el cómo se toman las decisiones. Claro. Sí, porque las decisiones pueden ser vinculantes, independientemente de eso, lo que interesa es cómo se llegaron a tomar esas decisiones. Uh-huh. Entonces, si yo tengo una decisión vinculante por imperio de la ley, por ejemplo, en el caso de la función pública, y que sale un decreto que dice, yo te voy a dar un 3% de aumento que vos no querías, no importa, te lo doy porque es lo que yo te puedo dar. Es vinculante, pero es vinculante por un criterio de autoridad. Uh-huh. Sí, el Poder Ejecutivo dicta un decreto y dice, yo voy a dar este aumento. En cambio, en un ámbito de negociación colectiva, con pautas claras de negociación colectiva y donde la negociación termine en una decisión acordada, el contexto del, o sea, lo vinculante lo establece justamente esa norma. Uh-huh. Entonces ya no es por una cuestión de autoridad, sino precisamente porque te pusiste de acuerdo. Uh-huh. Pero eso, digamos, esa es la parte que todavía falta, sobre la cual hay que trabajar, y parte de la reacción, claro, del convenio colectivo va a incidir sobre eso precisamente. Seguramente, claro. Es el cómo se toman las decisiones. Bueno, ¿y el papel de la Secretaría de Trabajo o Ministerio de Trabajo en ambos casos, cómo es? Hoy el papel está dado por este decreto, que tiene que ver con un marco de contención para la reunión, digamos. Es quien convoca, es quien define. No, hoy no es quien va a homologar decisiones. Y precisamente esa es otra de las cosas que se regulan en una ley de negociación colectiva, es decir, cuál es el rol que va a tener el Estado. Nosotros pretendemos que el rol del Estado en este caso sea solamente de una situación de paridad, uh-huh, porque si no, sería más o menos lo mismo que en el contexto de la función pública, donde la Secretaría de Trabajo no tome decisiones, no tome definiciones, sino que sea un facilitador para los acuerdos. Uh-huh. Pero además, no nos olvidemos que la Secretaría de Trabajo es parte del Poder Ejecutivo, digamos, es parte, para nosotros es una representación de la patronal, con un cometido específico que es velar por el cumplimiento de la legislación laboral, pero no deja de ser parte del Poder Ejecutivo. Uh-huh. ¿Cómo termina acordándose todo esto? Porque ahora lo que ustedes están acordando son las reglas del juego, por lo visto, por lo que vos me contás, uh-huh, ¿no? Se van a establecer las reglas del juego de lo que va a ser la negociación colectiva aquí en la provincia de Río Negro, a nivel de los estatales. ¿Esto después se transforma en ley? No necesariamente. Ajá. Es parte, digamos, eso es parte de por lo menos de los anhelos del colectivo de los trabajadores estatales, de poder tener una ley de negociación colectiva, del cual surjan todas estas respuestas que vos estás haciendo, estas preguntas, las respuestas a las preguntas que estás haciendo, uh-huh, precisamente de una legislación que sea comprensiva de todas las características, digamos, que tiene que tener la negociación. Ese hoy todavía es un pendiente. Esto es un paso sumamente importante para nosotros, primero porque hay una convocatoria en un contexto de cuestiones que se venían reclamando desde hace muchos años dentro de los trabajadores estatales. Uh-huh. Uno es sentarse a negociar colectivamente, donde hay comisiones específicas de que van a trabajar de determinadas áreas, desde lo salarial, uh-huh, desde las condiciones de trabajo, y además es de un lugar de respeto de la pluralidad sindical. Está. Es decir, donde nosotros nos podemos sentar con otros sindicatos y no es una cuestión antagonista de si es uno o si es otro, sino que todas las voces de los trabajadores estatales pueden estar representadas en una misma mesa. Y eso para nosotros habla de un grado de madurez en términos de la negociación, que nada, es algo que se viene preparando hace muchísimos años. Uh-huh. Está. Diego, ¿y qué pasa en otras provincias? ¿Existe también, existen estos convenios colectivos y a nivel nacional de los estatales existen estos convenios? A nivel nacional hay una ley de negociación colectiva dentro del sector público, y sobre todo a nivel internacional, la Organización Internacional del Trabajo viene hace unos cuantos años, varias décadas te diría, uh-huh, promoviendo la negociación colectiva dentro del sector público, porque tiene características diferentes que la del sector privado. Por ejemplo, si yo tengo un sindicato de empleados de comercio, se sienta a negociar con las cámaras de comercio y no se sientan otros sindicatos, se sienta el sindicato que representa al sector. ¿Por qué? Y sustancialmente porque la intervención de un sindicato excluye a otros. Ajá. En el ámbito del sector público, sí, no es así. Ajá. En el ámbito del sector público coexisten distintos sellos, distintas representaciones sindicales, y todas tienen la posibilidad de sentarse a negociar colectivamente con el empleador. Ajá. Entonces, las características que tiene que tener, además, los servicios que presta el Estado no es lo mismo, uh-huh, los servicios que prestan los privados, eso también tiene características especiales en cuanto a las condiciones de la negociación. Uh-huh. El ejercicio del derecho de huelga, digamos, una serie de cuestiones son diferentes en el sector público y en el sector privado. Entonces, a través de distintas normas, convenios internacionales de la OIT, se ha ido promoviendo la negociación colectiva dentro del sector público. Básicamente, esas son las normas sobre las cuales se trabaja. Uh-huh. En el caso de la provincia de Río Negro, estamos hablando de dos sindicatos, ¿no? De ATE y de UPCN. Sí. ¿No? Para ellos va a servir, digamos, este convenio colectivo, ¿no? ¿Es así? Fundamentalmente porque en el ámbito en el cual se está trabajando es de el Poder Ejecutivo. Está, está. La UNTER ya tiene, ¿no?, paritarias, digamos. Hay un espejo donde mirarse acá, digo, ¿no? En el caso de la provincia de Río Negro, la UNTER se sientan a negociar colectivamente con la Secretaría de Trabajo, pero tampoco tienen un marco de negociación colectiva. Lo único que tiene un marco de negociación colectiva es la única, digamos, ley de negociación colectiva en la provincia, la 5009, que es el Poder Judicial. Ah, mira vos. Los judiciales. Está. Hay muchas negociaciones a las cuales se las llaman paritarias, pero negociación colectiva, propiamente dicha, con un contexto normativo que defina, sobre todo, no solamente qué pasa cuando nos ponemos de acuerdo, sino qué pasa cuando no nos ponemos de acuerdo. Claro, claro. Y cuáles son las reglas de juego. La única es la 5009, yo te digo, que es del Poder Judicial, donde trabaja fundamentalmente el CITEJU. Claro, porque ha pasado en el caso de la UNTER, que no se han puesto de acuerdo y el gobierno ha dispuesto, bueno, te voy a pagar. Exacto. Está bien. ¿Y en el caso de los legislativos de la provincia? No, tampoco tienen. Se sientan a negociar, obviamente, pero no tienen una ley de negociación colectiva. Bueno, hemos aprendido mucho, Diego, y seguiremos conversando, porque esto, ¿cuánto va a durar más o menos esta negociación? Esto recién empieza. Bueno. De hecho, creo que hay muchísima tela para cortar, y lo importante es eso, es que empiece, es que los trabajadores estatales empiecen a saber que la negociación colectiva existe como una herramienta real, y que precisamente se le empiece a dar contenido a, digamos, a ese ejercicio de la negociación colectiva dentro del ámbito del sector público, y eso lo vamos a ir, digamos, como dicen el dicho, los melones se acomodan con el carro andando. Claro, claro. Bueno, ese es el mecanismo, digamos, hay mucha tela para cortar de acá en adelante.